Decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Vamos entrando a la recta final de este Malos Perdedores de día viernes y lo hacemos de la mano doble de la multitasking Tamara Camparo, operadora y columnista. ¿Cómo va, Tama? Acá. Ahí estoy. Ahí va. Coordinando los comandos. Con una mano sostiene el micrófono. Con una mano con la otra. Así todo estamos bien. Hoy estamos así. Sí, sí, estamos medio engualichados hoy. No sé qué ha pasado, si nos ha afectado el eclipse. Pero para contrarrestar cualquier tipo de eclipse, venimos con la agenda cultural y con la agenda audiovisual, viene bastante cargadita. Para levantar todo, nada mejor que cine. Sí, sí, totalmente. Más que en estos meses en la Ciudad de La Plata, y hoy nos vamos a ir de la Ciudad de La Plata un poquito, pero suele haber varias propuestas y sobre todo conectadas con la organización de festivales y por eso estamos en comunicación con Azul Cansobre, creo que lo dije bien a su nombre, que ella es coordinadora del área de comunicación del Festival Internacional de Cine de Ensenada, que va a realizar su sexta edición. Sí, así que estamos en comunicación con ella. El festival se va a realizar del 3 al 6 de octubre, pero bueno, para eso que nos cuente un poquito de qué va a ir la propuesta este año. Hola, Azul, ¿estás? Hola, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, ahí presenta. Sí, gracias por la presentación. Dijiste bien el apellido. Ah, bien, Jorge. Disculpen que hay un poco de... Yo estoy afuera y justo está pasando un helicóptero. Bueno, sí, como decías, el festival se va a hacer del 3 al 6 de octubre en la ciudad de Ensenada, en el Cine Teatro Municipal, y tenemos varios puntos más, pero es la sede principal del festival. Bien, perfecto. Ahí estaba chusmeando un poquitito en la página. Dice la descripción, es el primer festival destinado al encuentro y la difusión de las artes audiovisuales nacionales e internacionales de la ciudad de Ensenada y que está gestado a la orilla del Río de la Plata y que tiene como elemento central al agua buscando reunir a la comunidad ensenadense en torno a un rasgo identitario. ¿Nos podrías contar un poquito igual acerca, bueno, esta cuestión, profundizar un poco más con esta cuestión del rasgo identitario del festival, hace cuánto se viene realizando, cómo surgió esa propuesta? Sí, total. Partió la idea de un par de colegas realizadoras audiovisuales de tener como una propuesta audiovisual, una propuesta cultural, vamos a decirle, en la ciudad que conecte un poco más el arte, la cultura y también el territorio, ¿no? Entonces por eso crearon el festival y con el objetivo de que todos los audiovisuales tengan como temática el agua, de alguna manera, explícita o implícita o más poética también puede ser, pero que sean en torno al agua. Entonces eso hace que conecte con, que nos conectemos con otras culturas, con otros países, al ser internacional también, ¿no? Uh-huh. Y es, lo hace muy interesante también y muy específico. Claro, sí. ¿Y cómo, en ese sentido, cómo seleccionan las propuestas que van a integrar la programación? ¿Hay coordinadores de programación? Sí, total. Tenemos, el equipo está dividido en producción, programación y comunicación, y hay un staff que es de programación, que cuando lanzamos la convocatoria, por todas las plataformas anunciamos este rasgo que tiene el festival, que es excluyente, que los audiovisuales tienen que contener agua de alguna manera, o los personajes tienen que verse vinculados con el agua. Y después hay una curaduría por parte de los programadores que hacen todos los años, y normalmente siempre se centran en distintas cosas. Hubo un par de ediciones, yo no me acuerdo si fue la anterior o la otra, que se hizo como todo ficción, o sea, se eligieron audiovisuales de ficción. Este año tenemos más una mezcla de documental, de ficción, más variada, digamos. Pero siempre hay como una intención de acuerdo a las temáticas de los audiovisuales que van apareciendo y que van llegando, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿cómo ha sido como la recepción ahí dentro de la comunidad ensenadense? ¿Solamente va gente de Ensenada, va gente de otros lugares? Mira, no, va gente de Ensenada, va gente de La Plata también. Cuesta un poco que por ahí la gente de La Plata se acerque. Eso hace 6 años que el festival existe, y estos últimos 2 años ha tenido mucha más recepción, y hay un vínculo muy unido, o sea, mano a mano, digamos, con el municipio de Ensenada, con la Secretaría de Cultura, y eso hace que también podamos acercarnos a la comunidad, ¿no? El festival, por ejemplo, arranca el jueves con unas proyecciones para escuelas primarias y secundarias, eso lo gestiona el municipio, y luego, bueno, nosotras nos encargamos durante todo el año de generar un contacto con la comunidad, estar allá. Tenemos como también apoyo de algunos lugares, de algunas librerías o comercios que nos apoyan y que también apuestan por la cultura y por esto, que también lo que nosotros siempre decimos es como estos audiovisuales hacen a la construcción también de identidad, ¿no? De verse, de que la comunidad se vea representada en esos audiovisuales. Claro, y para esta sexta edición, ¿qué propuestas va a haber? Vi que ahí estoy cambiando talleres. Sí, hay varias cositas. Sí. Vamos a estar recorriendo todo la ciudad, en realidad hay varios puntos. Primero que nada empezamos por el cine, y después ya el viernes tenemos una propuesta que sale de libre. Vamos a proyectar el primer bloque de la competencia internacional de cortometrajes en la Plaza Almirante Brown. Esa propuesta se fusiona además con FIS Expandido, que es una propuesta que venimos realizando hace 2 años, donde buscamos proyectar y mostrar audiovisuales por ahí con otro formato, salir de la pantalla de cine y tener más una muestra de videoarte o de exposiciones audiovisuales, de instalaciones audiovisuales, también música, comida, es como un poquito más descontracturado. Así que bueno, esa es la primera propuesta. Vamos a proyectar la competencia de cortos, vamos a tener una banda que se llama Ibiza Pareo, y también una muestra, una instalación audiovisual de Franco Palazzo. Y el sábado tenemos Fises del Río, que es la propuesta como más, no sé, aventurera, por así decirlo, que es en el Club Náutico. Desde ahí nos vamos a subir unos botes y vamos a ver una película subidos a los botes. Perfecto. Y también te quería preguntar ahí, porque estuve chusmeando y va a haber talleres, ¿puede ser también? Sí, total. El viernes, tenemos 2 talleres. El viernes arranca uno de guión con Esteban Garelli, y que ese dura 3 días, es viernes, sábado y domingo, y otro que es más de actuación con Mariel Che el domingo. Que para el de actuación hay cupo disponible, se pueden inscribir a través de el Instagram, van a encontrar el link de inscripción, es por formulario, y todavía tenemos lugares. Para el otro ya está el cupo lleno. Buenísimo. ¿Y todas las actividades son libres y gratuitas? Son libres y gratuitas, sí, totalmente. Están totalmente invitados para ir, para pasar, y siempre hay lugar. El cine es hermoso, hay mucho lugar para disfrutar también, y muchas propuestas. Buenísimo, me encanta. Y Recordanos un poquito las redes del festival, si pueden consultar la programación ahí. Sí, el Instagram del festival es fice.festival, sino también está la web fice.com.ar. Esas son las dos plataformas principales que estamos usando ahora. Ahí pueden ver la programación. En el Instagram estamos subiendo la hora, pero en la web ya está subida, entonces ya pueden ver las pelis que van a estar disponibles, los cortos también. Y bueno, durante esta semana ya se va a ir publicando todo. Después, el domingo, cerramos con un conversatorio sobre cine y actualidad, que vamos a ir teniendo más novedades durante la semana que viene. Buenísimo, la verdad que una variedad de propuestas, una oportunidad para que los platenses vayan a Ensenada también y conozcan ahí el teatro y estén disfrutando también actividades que, por lo que veo, también van a ser al aire libre, así que esperemos que el clima acompañe también. Total, sí, esperemos que sí. Para la actividad que hice desde el río, es con inscripción previa y dentro de poquito se va a abrir la inscripción, así que nada, estar atentos a las redes para poder anotarse porque la capacidad es bastante limitada. Bueno, buenísimo, Azul, muchísimas gracias por la comunicación y esperemos que salga todo muy lindo como viene saliendo en ediciones anteriores. Dale, gracias a ustedes. Un saludo, los esperamos en el festival. Buenísimo, muchas gracias. Adiós. En silencio, me había quedado mudo. Me había quedado totalmente mudo escuchando la entrevista y estaba viendo el pronóstico del 3, 4, 5 y 6 de octubre. No tanto.